Callejuela, la cárcel, teléfono 856-09-2419. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Era la presentación de la chirigota que más cobra, chirigota del boliche, que, bueno, pues no sé si con la intención de jugar al despiste, de pasar un buen rato, ¿no? O si las cosas han transcurrido de cierta manera que han propiciado estos cambios, pero Alejandro Román y su chirigota nos han tenido muy pendientes de lo que ocurría con su nombre, con su idea y con el proyecto que presentarán este año 2024. He estado echando la vista atrás el 10 de agosto y decía en la publicación, tras una reunión bolichera, anunciaban que estarían en la fiesta y que de entre las tres ideas de tipo y por decisión casi unánime se llamarían los hipitanos de más arriba del Rano. Ya el 28 de diciembre, para dar más pista, venga, para hacer explícito, los santos inocentes escribían aquello de que, por, y abro comillas, por problemas de agotamiento de productos para el disfraz se veían en la obligación de cambiar el repertorio de este año y se llamarán finalmente los protegidos de Don Antonio. He de decir que no fui el único que en principio pensó lo fácil, que se trataba de una inocentada que al final pues ha resultado que no. De izquierda a derecha, Quisco Sánchez. Quisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro Román, Ale, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Carretero, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Y Diego Bayón, Diego, muy buenas tardes. Muy buenas. Ahora vamos a ir con todo eso, más adelante, porque vamos a mantener un poquito la expectación también en ese sentido. Pero quiero preguntar un poquito lo de siempre al principio, ¿no? Yo creo que los monos hace dos años conectaron con los aficionados, disfrutaste y el tipo dio juego. Yo creo que estos encantadores de serpiente también, ¿no, Alejandro? Empiezo por ti. Discurrieron por estos derroteros, ¿no? Hombre, yo creo que las satisfacciones del año pasado fueron todas positivas. Tú sabes, en la Viña del Señor hay de todo. A alguna gente al menos no le gustará, pero la mayoría de los comentarios fueron buenos. Y nosotros, mientras que lo disfrutemos nosotros, pues ahí queda la cosa. Kiko, ¿lo disfrutaste ahí? Oh, yo, como siempre, a mí no me hace falta que me lo pregunte. Yo lo disfruto. A mí me da igual tiempo, tú lo sabes. El año que no te vea aquí, entonces que no lo disfrutaste. Es que no lo voy a disfrutar porque no voy a salir. Adrián y Diego, contame un poquito. Yo, lo mismo que te di el año pasado y el primer año, en una nube, desde que entré en esta sirigota, y lo disfrutamos mucho, la verdad. Mirar para el lado y ver que el grupo está disfrutando y que la gente te responde, pues contento. Uh-huh. Diego. Bueno, pues nada, muy buena experiencia. Fue mi primer año con estos prendas y la verdad es que muy bien. Todo rodadito y la verdad que muy buena experiencia. ¿Un poquito como te lo imaginabas o no tanto? Sí, la verdad que sí, porque yo sentí lo mismo que en los ensayos. Buen rollo siempre, que va todo cuadrado y la verdad es que sin ningún problema, que a veces es difícil. Uh-huh. Claro, me refiero ahora a Adrián y a Diego porque han sido los últimos en llegar. Kiko y Ale llevan muchos más años juntos, pero al final elegir una chirigota o decidir entrar en una chirigota determinada u otra, lo que dice Adrián, cuando os vemos en el escenario, todo sonrisa y todo muy bien, pero al final son muchas noches de frío, algunas de lluvia, porque este año no ha llovido mucha, y también, bueno, los cardeos, los cabreos entre comillas de que las cosas no salen o las cosas tal. Ahora en esta semana estaréis con el tipo, con el eso también, la elección esa tiene que ser buena, ¿no? Yo quiero hacer un inciso aquí, quiero agradecer a cada uno de los componentes de la chirigota, ¿no? Tanto, por ejemplo, como a Izu, que tiene que dar a su familia en su casa, me incluyo yo también, y sobre todo a Diego, porque Diego tiene un trabajo, entre comillas, complicado. Como todo el mundo sabe, psicólogo, él tiene cita el martes a las 8, el jueves a las 9 y se está cuadrando, y se los quiero agradecer aquí ahora mismo para que no nos haya tirado nunca, vamos. Que hombre, que tiene otra guitarra, hombre, porque yo lo digo hasta dentro, digo, a ver si puedo soltar cualquier de la guitarra, pero vamos, que mientras que Diego esté también, pues le da otra armonía a la chirigota, suena más melódico, él puede puntear, yo puedo acompañar, no es con lo mismo que salir con una guitarra, y quién mejor que él también. Fue un poco el salto de calidad, la diferencia de la chirigota del año pasado con respecto a los últimos años que ibas con una guitarra nada más. Suena un poquito desde los menos. Monos, en los monos también tuvimos a Cristian. Claro. Pero a partir de ahí sí, hombre, los monos da un montón. Es que no es lo mismo, una guitarra, él como mucho, pues lo que puede hacer es acompañar. Con dos ya puedes meterle más cositas, puedes lucirlo, puedes hacerle más cositas. Con una es acompañar y poco más. Luego, Diego, que tiene tu trayectoria en la música, que compones y qué tal, que tiene... Diego es el rey de los acordes, porque yo saco una cuarteta a lo mejor, y yo, entre comillas, yo no sé tocar la guitarra. Yo lo que me sé es el do, el la, el re... Poco más, lo poquito que me han ensayado, me ha aprendido allá, y poco más. A lo mejor con una cuarteta me pongo, la intento sacar, y a lo mejor hay un acorde que no es. Diego, y del tirón, este, pum, o ese. Es un máquina, el tío con los acordes, es un número uno. ¿Ha sido cómo ha sido la composición musical este año de la chirigota? Pues mira, la composición. Lo íbamos a sacar al principio, éramos Diego y yo, lo que pasa que, claro, por problemas laborales de Diego, no se ha llegado a la expectativa que estábamos. El más o menos el 80% de la chirigota la he hecho yo, la música del pasoble soy yo, la música de la presentación original la he hecho yo también, la música de los cuplés la he hecho Diego Ordóñez, que eso hay que... Mi amigo Diego Ordóñez, hermano de Pedro y de Antonio. De los Ordóñez de toda los la vida. De los siete polletes. Del pollete, del Toledo. Ahí está. Y Mario Sala, me ha hecho una cuartetita también del popurrí, ha aportado algo también. Y Diego, claro, al hacerme el cuplé, pues me hizo uno o dos cuplecitos. Y como siempre Pedro Ordóñez, que siempre está ahí, que siempre lo tengo para un cuplé, siempre me ha sacado mi Pedro mi cuplecito también, y algo me aportó en la primera cuarteta también. De los que le sobraban de la murga, de toda... Pedro siempre lo tengo ahí para un cuplecito. Sí, ¿no? Sí. Además, te voy a decir una cosa. cuando yo hablé con Diego, porque yo como me vino que mi niña nacía en septiembre, para allá para acá, yo empecé a escribir en abril, empecé a componer. Ya teníamos más o menos la idea, más o menos, y ya nosotros ya hemos llegado a septiembre, nosotros teníamos tres pasos dobles o tres cuplés, y ya tenía dos o tres cuartetillas del popurrí, que nosotros vamos este año de tiempo hemos ido súper bien, hemos ensayado los tres días que siempre ensayamos nosotros, y nosotros llevamos ya de la semana pasada, entre comillas, repasando. Es que no me cuadran los tiempos, porque si me dices que desde abril estabas componiendo y en agosto sacaste un nombre de la chirigota, sí, y en diciembre otro. Claro, pero claro, hay paso doble que son. Que no la puedes cantar con cualquier con tipo. ¿Sabes lo que te digo? Con que. Y la forma de Diego, Diego Ordóñez me dice, Guillo, le digo, Diego, Guillo, que estaba, me vi un poco saturado, y le digo, pues mira, si Diego me hace la musiquita del cuplé, me voy yo enfocando, por ejemplo, con el popurrí. Y quedé una vez con él, y vamos, que si yo no te digo Diego, te crees que he hecho yo la música. Uh-huh. La ha metido, ha sabido captar lo que tú querías. Exactamente. Uh-huh. La idea, el año pasado, hasta el año pasado ibais contando, Quisco, que la idea, bueno, tal y como, bueno, recuerdo cuál fue, el de la Jerónima fue que salió viendo una noche, ¿no? Allí, viendo patinar artístico. Cuéntame una anécdota de esta idea de este año. De este año también tiene su anécdota, ¿sabes? Porque es que si te digo la anécdota ya que te cuento. Vamos, ya la anécdota, vamos, para adelante. Venga, pues más para adelante me lo cuenta. Pues contadme lo que. Bueno, había un nombre, luego el 28 de diciembre, Alex, jugaste un poco, no sé si jugando al despiste, si tiene parte de verdad. Yo no fui el único que me creí que era. O sea, yo no fui el único que creí que era una inocentada. Verdad. ¿Cómo ha ido un poco? ¿Cuál es la versión oficial? Pues nada, nosotros teníamos un tipo y nos faltaron dos o tres cosillas y. Nos faltaron peluque a las rastas a la de los hippies. No encontrábamos rastas, ¿sabes? Ni hippies que no las quisieran donar. Tenía dos o tres letrillas en el cajón también, y yo, pues esto si se hace ya. Pusimos los protegidos de don Antonio. Ya la Guardia Civil desalojó aquello allá arriba y ya no le pudiste ni pedir, ni pedir las rastas, ¿no? Vamos con las tijeras y un peluquero para que no, pero qué va, no llegamos a tiempo. La chirigota que más cobra, ¿qué os gustó del carnaval, qué no os gustó del carnaval? Contadme un poquito más de lo que fue la fiesta en general. Pues nada, yo la verdad es que lo recuerdo muy ordenadito todo. Hombre, siempre está ahí la crítica de la chorizá, ¿no? Pues un poquito que pierde esencia, ¿no? Que a mí me encanta que haya gente, que haya ambiente, que la gente participe, ¿no? Pero sin perder el norte, un poco. Eso, bueno, pues ahí, bueno, eso es una polémica, ¿no? De años y años. Pero bueno, por lo demás, la verdad que estupendo, vamos. ¿Tuvisteis, Adrián, alguna situación desagradable en ese sentido? De ustedes optasteis por cortar por lo sano y no ir donde estaba el botellón. ¿Cómo? Nosotros que estábamos donde estaba el botellón. Nosotros lo que hicimos fue, dimos nuestra gira, cantamos en los sitios donde más o menos siempre se suele cantar, y ya luego nos metimos nosotros en nuestro salón y aprovechamos la fiesta, nos metimos de lleno en la fiesta. Uh-huh. Es más, tuvimos hasta Borja Iglesias en el salón. Estuvo pinchando también. Que lo besamos. Lo sois tú. Lo sabemos del salón. Que lo sabemos por qué. Lo sabemos por qué. Porque el tío fue un borde. Claro. Porque estaban ahí, había mucha gente en la puerta y todo el mundo. Y ya ven, nosotros estábamos en toda la puerta, en todo el coño. Donde estaba el DJoki, donde tenía el DJoki, la puertecita de al lado, teníamos nosotros el salón ese. Y el chaval estaba un poquito agobiado y le dijo el postiguillo, oye, pues si quieres, entra para adentro, para que vea. Vale, entró ya, que yo era muy, que ya era chico, la verdad. Estábamos allí todos apretados. Estábamos nosotros haciendo filetes. Y claro, total, yo estaba sentado con ellos haciendo los filetes y llega el Borja Iglesias. Ya claro, las chavalas que había, las niñas que había allí, las de nuestra sirigota y eso, pues todos empezaron a sacar los. ¡Cago en la madre que parió! ¡Que me habéis engañado! ¡Me habéis engañado! ¡Estoy hasta los cojones que me echen fotos! Y ya cogió el Zulito y se cabreó y le dije... ¿Hasta los cojones? Pues yo, pues venga, cojones. ¿Aquí no quieres foto aquí, coña? ¡La calle! Ya no come filete. Ah, no, luego el otro, el Aitor Rivales, también dijo... ¡Hombre, sabéis pasado con el Saba! Y le dijo el Zulito que... ¡No, hemos pasado nosotros con el Saba! venga tú también. Y lo de solo. Y tampoco comieron filete. Que bueno, este año parece que cambia la cosa porque las barras, contamos un poco, porque adelantaron aquí la gente del cuarteto de David Benítez, Daniel Carretero, como que las barras de la choriza las cogéis los propios grupos y sois vosotros los que... Sí, claro. Contadme esto, porque no era la primera noticia que tuve yo el pasado martes. Se recupera la barra de San Antonio, ¿no es, Ale? Y la de la del Peñón de la Becerra. Y la idea es que se quede un carnaval más concentrado y más... Que haya ambiente en la avenida. Cuando estaba el Nazareno y cuando estaban las demás barras, que se esté repartido y que esté... Pues, ¿pero las cogéis ustedes las barras? Los propios grupos. Sí, y cada grupo se hace cargo de una barra. El problema lo sabemos todo el mundo lo que es. El problema es el reggaetón. ¿Qué trae el reggaetón? El reggaetón trae botellón, el reggaetón trae mucha juventud que no le importa el carnaval, me entiendo, ¿no? Entonces, tras año, aguantando reggaetón, porque tú a lo mejor puedes decir, venga, vale, a las 10 si no hay mucho eso, pues hasta puedes poner un poquito de reggaetón, ¿no? Para que, venga, vale, pero al ver que la fiesta se está yendo al carajo, pues la verdad es que se está yendo al carajo, pues la única manera decimos, vea, pues, ¿por qué Rivera Arconcea primero, siempre antes de coger las barras, nos decía, ¿algún grupo quiere coger las barras? No, pues ya la asignaba donde quería. Y el Chávez, este año le hemos dicho, Chávez, primero las barras de toda la vida Dios se la ponen a los grupos para cogerlas. Nosotros queremos coger la barra. El Parrado también, la niña también. Nos hemos buscado los camareros y la van a explotar. Con la condición de que si hay algún altavoz allí entre grupo y grupo, que sea música de carnaval. Que no significa que nosotros no vamos a económicamente no vamos a participar, no, sí. Van a hacer una serie de chavales las que se van a hacer cargo, pero con las condiciones de que sí, digamos que ustedes habéis delegado en gente más o menos vuestra confianza, claro, que sabéis que va a cumplir con esos requisitos y los beneficios van a ir a parar a ellos. Claro. A quien trabaja la... Claro. Es una fórmula que dices tú, bueno, pues a priori puede ser buena, ¿por qué no se ha dado otros años? Porque a lo mejor hay muchos intereses, o hay gente que, no sé, que si se apuntan se la tienes que dar, no sé. Este año, desde el principio lo dijimos que nosotros teníamos esa idea y no ha habido que buscar más historias. Pero al final... Han venido rodadas las cosas, claro, en ese pues, sentido. La calle ronda, lleva el Ubrique Industrial, el Ubrique Unión Deportiva lleva unos cuantos de años haciéndolo. Este año, por lo visto, no le hará mucha falta. No sé por qué será, pero bueno. Y nada, pues mira, yo creo que es una buena idea. Que no significa, por ejemplo, yo también entiendo que la juventud quiera... Que no tiene por qué ser música de carnaval hasta que termine. Pero sí tiene unos sitios concretos que donde estemos a gusto las agrupaciones, donde podamos cantar, donde nos escuchen. Y ya luego, pues, otro sitio, a partir de las 10 de la noche, porque quieren poner el reggaetón, porque pongan lo que quieran. Rubén, también tengo entendido que me comentaron algo, que enfrente del Peñón de la Becerra, en la plazoleta del Colín, sí, ahí van a poner algo. Van a poner una carpa a partir de las 6 o las 7 de la tarde para que se concentren los grupos que quieran pasar por allí y canten. Tanto ajá, oficiales como no oficiales, es decir, cualquiera que quiera cantar letras de carnaval que se pase por allí. Es como para que se aglomeren y se concentren allí. ¿Cómo? Tengo entendido algo de eso, no sé seguro si se hará o no. Como un punto para como el un que, punto sobre de todo para el aficionado le viene bien, porque sí, si se quiere quedar ahí en ese sitio... Quedar, y si ponen las carpas lo mismo para cuando caiga la pelúa, creo que va a estar chulo. Y yo creo que este año la choriza va a estar bonita. Algo similar a lo que pasa en Ubrique Alto arriba, en la Plaza del Carril. Yo creo que este año puede tener, con el toque de la idea que hemos hecho de con las barras, y que sea más enfocado al carnaval, no tanto reggaetón, creo que puede estar bastante chulo la choriza. La de la calle, las barras se recuperan esas dos, pero luego, por ejemplo, la de la calle Ronda se mantiene, las otras se mantienen. Se mantiene, ¿no? Sí. Se recupera la que siempre ponían la calle. Claro, lo que se va a recuperar es la de San Antonio y la de Hermonea, donde que se ponía allí la puerta de Hermonea. Quédate cuenta que estos años atrás se quedaba eso vacío. Sí. Siempre estaba vacío. Cuando tú para cruzar de una punta a otra te pegabas una hora. Totalmente. Al final, bueno, a tal punto ha llegado el hartajo, ¿no?, de los carnavaleros, de vosotros con el tema de la choriza, que al final habéis decidido coger el toro por los cuernos. Claro. Es un poco la sensación que me da, ¿no?, de todo esto. Sí, sí, claro. Es que si no, soluciones no... Esas soluciones no seamos nosotros las que lo pongamos, no va a haber nadie que le ponga solución a eso, porque el ayuntamiento no... Porque a nosotros nos decían una cosa, nos decían no preocuparse, que no va a haber música, tocan nada. Y al que cogía la barra le estaba diciendo, no para nada, poner la música que queráis. O sea que al final... Sí, el año pasado... Si no te lo solucionan ellos, que son los que lo tienen que solucionar, ¿quién lo va a solucionar? Tengo entendido que también ha habido gente que ha querido coger la barra y le ha dicho al concejal que la barra son de los grupos, y ha habido también un pequeño... Recelo, claro. Pero yo lo que digo es una cosa. Lo del César es del César. En el carnaval, ¿quién manda? El carnaval manda las agrupaciones que se comprometan, o tampoco agrupaciones como o callejera, como todo. Todos tenemos que ir al mismo barco. Y lo que no puede ser, si decidimos nosotros dar las barras a nosotros mismos y poner quien sea, pues lo tendrán que admitir, ¿me entiendo, no? Pero bueno, sobre todo porque lo si queremos hacer lo mejor posible y a ver cómo sale este año. Sobre todo porque si las fórmulas anteriores no han funcionado, hay que seguir buscando, ¿no? Decía Kisco que no estábamos muy de acuerdo con Ale. No, hombre, que no es que no esté de acuerdo con Ale, hombre, que el carnaval no somos solo las agrupaciones, el carnaval debemos intentar hacerlo entre todos los que nos guste. Exacto. El carnaval, que hay gente que no sale en agrupaciones pero le gusta el carnaval. Hay que intentar llegar a todo un acuerdo que nos sintamos todos a gusto con el carnaval que tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, este año, la cabalgata a las 5 de la tarde, pues hay gente que se queja y hay gente que lo ve perfecto. ¿Y a vosotros qué os parece? A mí me da igual. A mí me parece bien. Para que la disfruten los padres y los niños pequeños. Ese tema siempre se decía que la cabalgata que saliera más tarde, porque si no... No iba mucha gente, no se disfrazaba mucha gente para ir a la cabalgata. Y también porque los grupos, no sé vosotros si aprovecháis ese sábado para cantar en algún sitio antes de la cabalgata. Una o dos actuaciones, ¿no? Sábado... Bueno, sabiendo que es a las 5:30 la cabalgata, pues te la organizas antes o después. Yo creo que tenemos en el cuadrante una actuación y después disfrutar con la ese sábado vamos nosotros al Carrí, a las 2 de la tarde. Vamos al Carrí, comeremos en el Carrí y ya nos iremos para la plaza de ayuntamiento para la cabalgata. ¿Y os parece bien el cambio del recorrido? Yo, la verdad, a mí es el mismo, pero a la inversa. Yo la verdad que en la plaza, con la historia de la plaza, con la fuente ahí en medio, no veo la plaza del ayuntamiento, para la pelotera que se forma, no veo yo que se quede chico. Mira, pues vamos a ver, las palmeras. En 2013, por lo menos espacio. Memoria fue, ¿no, Rubén? En 2013 fue. En las palmeras espacio hay. Lo que pasa es que aquello tú sabes. Siempre va a haber gente que esté a favor, siempre va a haber gente que esté. Hombre, la plaza tiene la esencia de la plaza. Pero claro. Tiene la tradición de que siempre. No sé cómo lo hará, si pero... va a hacer las palmeras, no, porque todavía no lo ha dicho definitivo. Pero si es las palmeras, lo tendrá que, entre comillas, acondicionar para que la gente no se muera de frío allí, ¿no? Claro. Una carpa o algo de. Ah, mira, si pusieran una carpa sería lo ideal. Sería lo ideal. Bueno, pues vamos a seguir con esa agrupación. Creo que son los cambios que hay, son los que hemos hablado. No se nos queda nada atrás. Decía Kisco, el año pasado tengo aquí apuntado, me dijiste que al final se quedará un carnaval de 2 semanas, me dijiste más o menos. Algo así. Eso era lo que se hizo largo el año pasado, tantos fines de semana. Bueno, vamos, como siempre. Vaya. A mí no. No. A mí no, pero claro, esto es como todo. Porque yo me acuerdo que el carnaval siempre ha durado un mes, siempre han sido 4 fines de semana. Pero antes, los 2 primeros fines de semana no salía disfrazado, o sea que el carnaval empezaba el día del pregón. Uh-huh. Era cuando empezaba el carnaval, te disfrazaba la noche de la escuela y ya no te disfrazaba hasta el día del pregón. Pero yo lo veo más lógico como lo hacemos. Ya es un esfuerzo, te gasta un dinero en el tipo, pues vamos a disfrutarlo todo lo que podamos. Diego, ¿a ti se te hizo largo? Digo, porque no, la verdad que no. está justo bien, bien para disfrutarlo y no acabar con la voz reventada. O sea, ¿te parece bien la fórmula que hay? Sí. Diego, que el año pasado aportaste, aparte de lo que hemos estado hablando, la letra de un paso doble. No sé si lo comentamos aquí antes, pero también era un poco de sorpresa, ¿no? El paso doble a Pepe González. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la letra? Bueno, pues sí que hubo ahí un par de cambios, pero vamos, básicamente salió solo. Hombre, yo conocía bastante a Pepe y lo veía un tema que es súper importante. Bueno, ni que decir cabe a lo que me dedico, pero aparte yo creo que, y más, en los últimos años está cobrando una importancia pues que creo que debe estar en su sitio. ¿Fue tu idea planteárselo a Alejandro, el grupo? Oye, mira, tengo esto. Sí, yo creo que sí, que salió así, lo propuse, ¿no? Lo planteó bien a todos. Sí, llevó la idea. Ah, hostia, lo comentó. Diego también ha sacado cuarteta, que se me ha olvidado decirlo, tío. Ha sacado también dos o tres cuartetitas en el popurrí, ¿eh? El popurrí de este claro, año. Claro, también, tío. Y momentazo, ¿no? El del Fatou, presentárselo allí a la familia, vamos, que... A mí me empachó, en verdad, cuando terminamos el paso. Yo estaba cantando y llorando. Pues la verdad que muy emotivo. Vamos a recuperar el paso doble a Pepe González. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Obrique Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar. El recuerdo de Pepe González, Diego, cuando bueno, una letra sale del corazón, sale más fácil. Además, luego se nota, ¿no? Cuando la estás escuchando, que no da vuelta. El paso doble no da vuelta, empieza en un sitio y lo llevas a donde quería. Hay otra intrahistoria con Pepe, que va a estar presente este año con vosotros, ¿no? Sí, este año va a estar presente. Bueno, pues me contactó su padre y tuvo a bien, pues, cederme una guitarra que era de Pepe. Y lo cual, pues, me hizo muchísima ilusión. Porque, bueno, sus palabras fueron, pues, que a él le hubiese gustado que yo la tuviese y que le diese vida, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una guitarra que nos va a acompañar en estos carnavales. Quizá no en todas las actuaciones. A coger una guitarra que suene un poco mejorcito, por ejemplo, en el Fatou. Pero vamos, que esa guitarra va a estar con nosotros. Y nada, bueno, desde aquí, mira, aprovecho para darle las gracias a su familia. Y nada, que es un detallazo. Pues la guitarra que lleva este año Diego Bayón, pues cedida por la familia de Pepe, la familia de tu amigo, Diego, ni más ni menos. Estábamos hablando fuera de micrófono de incorporaciones, de altas y bajas. Recuerdo que el año pasado Richarte Hijo lo cedía un año al rebaje. Te ha rescindido, ¿no? Se dice rescindido. Unilateralmente. Claro, normal. ¿Cómo va a salir ese chaval con nosotros si tiene baloncesto, tiene padre, está en el casino trabajando? Tiene más un montón de cosas de chaval. Pues ya no entra más con otro, que lo sepa. Está despedido, ¿no? Está despedido ya. No, hombre, es normal. Es lo que dice, que yo estoy en baloncesto, tiene el padre, tiene esto, tiene el otro. Para no ir a ensayar, es mejor que no salga. Me decía además ayer que la novia también salía con la comparsa de la niña, como también. Que quería vivir también un poquito pendiente a ella también, claro, de su primer carnaval. Y además eso, tío, pues si tú haces, por ejemplo, por decirte, 30 ensayos y vas a 5, pues lo que ha dicho el chaval, dice, pues mira, no salgo cuantito que puedas, vos salgo. Ya, pues ya está. Ha sido honesto con vosotros y con él mismo. Como tiene que ser. ¿Quién falta? ¿Quién entra? Juan Guti también. Falta Guti. Fran. Juan Guti, y porque por temas suyos, familiares, por lo que sea, no ha podido salir este año. Entra Pepe Reguera, el cuponero de la esquina de Oran, de la Caixa. Cupones gratis. Que hemos cogido una tira de rasca, lo hemos puesto en el trasluz y no me veis nada, ¿eh? Pepe. Bueno, Pepe, y a última hora va a salir otro callejeando, el camarero de los tres caminos, Gorka, el señor del bigotito tieso. Sí. Ay, va a salir con otro en la calle, también. O sea, fue allí un ensayo y le dije a esta gente, yo quiero salir, esto, y esta gente ya ve. ¿Pero no va a estar en el Fatou? No. ¿Va a estar en alguna...? Va a estar en la calle. ¿Alguna actuación en la calle...? Fuera de, bueno, ya una vez que pase el Fatou. ¿Qué más? Volvemos otra vez a la chirigota del año pasado. Lleváis unos años, porque os quiero llevar un poco a la de este año. Lleváis unos años con tipo de relacionado con los animales. Tenéis la cobra, tenéis los monos. Además, un detallito siempre que hace las delicias de los niños. El año pasado también con la cobra. Sí, no, somos naturalistas, nos gustan mucho los animales, ¿sabes? Sobre todo en la cazuela, como lo llevaba el año pasado, ¿no? Kiko le dio juego a Archie por el año pasado, como siempre. Ale, decías que antes que quería agradecerle un poco a todos el esfuerzo que hacen por estar en la agrupación. Ya tenéis un grupo más que consolidado, gente que defiende el repertorio, que sabe utilizar, aprovecharse de esos elementos, ¿no? que lleváis. Y decías tú también, has comentado tú en alguna ocasión, que tenéis un grupo en el que cada uno sabe lo que puede y tiene que aportar. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, nosotros, yo me incluyo también, nosotros cantamos menos que un grillo mojado. Nosotros no somos Fosforito, Atanasio, nosotros lo que cantamos lo intentamos hacer lo mejor posible. Y la verdad es que cantamos poco, pero oído tienen. Porque cuando meto un paso doble, el paso doble ese mismo día sale cantado. De lo que es tono de oído, meto una cuarteta, en la cuarteta de esa misma noche sale. Ya al día siguiente, ya ellos saben cómo van los tonos, cómo van. Ahí eso es muy fundamental. Que en los cuplés lo mismo, los metimos los cuplés el mismo día, los cuplés ya estaban entonados. Que tienen mucha facilidad de oído, ¿eh? Esta gente. Y luego los roles, digo, de al final en una chirigota hay que hacer muchas cosas, bueno, la parte de composición musical, de letra y demás, pero luego también el que se encarga de los disfraces, el que se encarga de... Exactamente, ahí este año ha estado guay, porque este año del disfraz no lo hemos tenido, el disfraz no lo hemos tocado. Del disfraz no a otro, este año no hemos hecho nada. También me he ido un par de veces o tres a la casa. Lo único de Diego, que hemos hecho es buscar las cosillas, comprar lo que nos haya hecho falta. Pero hacer lo que es el disfraz, no hemos hecho nada. ¿Quién os lo ha hecho? Pues, nuestro el maestro Richarte. El disfraz. Se ha encargado este año. Bueno, es que otras veces hace algunas partes, algunas cosas. Este año es íntegro. Este año todo. Nuestra Pepi Maso Dubri. Hombre, es una suerte, ¿no? Contar con él. Tenemos la suerte de contar con él para partir, y eso es un alivio. Además, que él lo sabe, que la preferencia. Primero nos pregunta a nosotros, ¿este año es el ti? Que seguramente le dirá que yo Richarte, espérate, que tengo la chirigota. El contrato tiene contrato indefinido y con cláusula alta, ¿no? Claro. Hombre, la verdad es que porque empezó a hacernos cosas el año que íbamos nosotros de Radio Brique. Empezó a hacernos detallitos, frecuencia modulada, y a partir de ahí, cuando sacamos el cuarteto, ya nos hizo los caballos, ya, y cosas aquí, hay que aprovechar este tío. Nos hizo la herramienta, la muñeca. La Jerónima. La fiesta del año pasado. Los monos no lo hizo él, la peluca, él no lo hizo todo. Es un coquito. Este año, no sé si confirmármelo, porque Daniel Domínguez Chávez me dijo que quería, su intención era recuperar el tema de la aguja de oro, porque otros años lo ha dado la barriada Antonio Vega, creo que ha sido, pero que este año lo quería dar el ayuntamiento. No sé si os ha confirmado algo. Sí, o no. La va a dar el ayuntamiento, él no sé quién pondrá de jurado, eso creo que es un jurado que no lo va a saber nadie. Claro. Y lo va a poner en el Fatou, y en el Fatou pues decidirán. ¿Quién es? Sí, porque lo que le dijimos, que si lo ponía, que no fuera como el año pasado, que el año pasado a nosotros no nos puede dar la aguja de oro, elegir la aguja de oro en la cabalgata, llevar los disfraces todo, claro, el último fin de semana de carnaval. Lo das el primer día, que luego el premio lo quiere entregar el día del pregón, pues lo entrega el día del pregón, pero lo que es dar premio y es jurado, que lo vea en la escuela, que es el primer acto que sale. Claro, y además, digo yo, todas las agrupaciones cuidáis más el tipo y lo lleváis todo, además, con... Sobre todo para ese día, que es el día del estreno. Además, a ver si no lo tenemos que cambiar otra vez. Vamos con mensajes. Dice, un mensaje que no sé de quién es. Dice, buenas tardes, ¿qué tal, máquina? A ver esta tarde, a ver qué pasa. Bueno, imagino que será algún compañero. Antonio, de la barriada de Antonio Vega. Tarulo me ha dicho así, díselo literalmente. Dile a Ale Anillao, de parte del Taruro, que le tengo un queso comprado para cuando vaya la chirigota. Hombre, por favor. Hombre. Y no un litrito, Tony. Ahora que no escucha nadie, ¿no? Jesús, que hoy no ha podido estar con nosotros hoy, dice, vamos, Diego Li máquina. Daniel, el malote, dice, dile al Anillao que él no manda ni en su casa. Ya veo. Ya te digo, Dani, estamos los dos iguales, ¿eh? Y que te quiere. Bueno, hay que librar un poquito. El sentimiento es mutuo. El mensaje. Un saludo para esa pedazo de chirigota de parte del cuarteto de David Benítez, de Dani Carretero. Dice, pronto nos vemos en la óptica. Porque ayer, el otro día, nos dijeron que es que iban de óptica, lo que hay que ver. Ayer fui yo a escucharlo y estaban todos poniéndose unas lentillas, ya que coño era lo que estaban haciendo. No llevan las gafas. No llevan gafas entonces, ¿no? Y luego Richarte, hijo, dice, dale un abrazo enorme a mis amigos, volveré pronto, echo mucho de menos esos ensayos de esos ratos de risas en el ensayo. Ah, pues la pela ahora. no tiene sentimiento hacia él, ¿eh? No, coño, yo es que ya aquí yo he jugado tanto con mi corazoncito que yo que... No, hombre, cuando quiera, vuelve a su casa, ahí está la puerta abierta. Bueno, la idea, me ha dicho que la anécdota me la cuentas después del 9 de febrero. Como te cuente la anécdota, me lo desvelas todo. Pues le pregunto a los otros, a Diego y a Adrián, la idea, cuando la presenta, bueno, ¿quién presenta la idea este año? ¿De quién fue? ¿De Quisco? De los dos puretas. ¿Y de Quisco y de Pedro? Es de Quisco y de Pedro. Yo como estoy con ellos, soy adoptado también en el boliche, yo estoy casi todos los días, entonces cuando estuvieron debatiendo el tipo, yo estaba presente. ¿Y qué te pareció? A mí me encantó. Yo no lo veía. Es que a mí me gusta todo lo que hace esta chirigota. No es por ser pelota, ni a mí me da igual lo que piense la gente, pero este es el ambiente que yo quería que vivir, buscas, ¿no? Que yo busca y que yo y encontré hace tercer año. Y como dije el año pasado, no quiero que me despierten de este sueño. Yo llegué allí una tarde de verano y digo... Venía con un tipo. Un tipo y... Pero bueno, me traíamos ya el tipo. Claro, y digo, Quillo, yo tengo esto. Y... Y está guay, pero y esto, digo, eso no lo veo yo, ¿no? Que yo, sí que yo, ya los dos, que yo, pero no, a ver, que yo. Puedes decírselo a Richard, te la dimos Richard, mira. Ay, llamamos hasta Richard y todo. Llamó a Richard para que me explicara el disfraz que íbamos a llevar con el tipo que él traía. Y total, que le dimos, oye, vale. Vale, pero tú lo ves desde la perspectiva que escribí, porque te hacía fácil para escribir, pero yo lo veo desde la perspectiva que tiene que ser un tipo gracioso que diga algo. Total, le dimos la idea que teníamos a Richard y del tiro le sacamos una sonrisa y le dijimos, ¿ves la diferencia? ¿Ves nota la diferencia de tu tipo al nuestro? Me fui cabreado allí. Sí, es verdad. Me fui cabreado. Bueno, venga, está loco. ¿Puedo escribir ustedes, no? No, a los dos o tres días yo dándole vueltas a mi cabeza y digo, hostia, esto se puede poner por aquí, por aquí. Hostia, ya lo estoy viendo. Ella va a vale, Guillo, que sí, que lo veo ya. ¿Has visto que... Y a Pedro que muy cabezón. Era mi pregunta ahora, si ha sido fácil o difícil dotarla de contenido, la idea. ¿Cómo? Que si ha sido fácil o difícil dotar de contenido, de letra, de repertorio, la idea que te propusieron. Al principio es que no lo veía, pero al final, ya después, cuando más o menos tiene más o menos la historia, y la historia desde la presentación hasta el final del popurrí, tiene la historia. ¿Sabes lo que ha sabido quería? Montar la... Además, fíjate el tema de esta chirigota. Que yo pienso que en cualquier otra chirigota, el autor de la chirigota presenta al tipo y del tiro le dice que no, te va cabreado, pero al final, ¿sabes lo que es? Dice, no, pero es que es verdad, es que te pone a pensarlo y dice, bueno, voy a poner la balanza al tipo que yo tengo, la idea que yo tengo con la que me han expuesto esta gente. Coño, tienes que verlo. Ponlo la balanza y no tiene nada más que beber. Es decir, pues a lo mejor en cualquier otra chirigota no sale el autor cabreado, sale la chirigota cabreada. Sale la chirigota pero cabreada. Hay dos maneras, para mí hay dos maneras de hacer popurrí, uno, o desde aquí hasta el otro, hasta el final, con una historia. O hacer cuarteta tras cuarteta, hacer una al ayuntamiento, otra nada que, pero ya eso te sale del tipo, a mi gusto. No, llevamos apuesta más por la primera. Llevamos la trayectoria de que contamos un comienzo y un final. Es que, por ejemplo, la más explícita, la más fácil de ver para los oyentes, la de los monos, fue muy reciente. O sea, los monos sale de Gibraltar y llega Ubrique metáfora, ¿no? La comparación con la ultra travesía Ubrique Gibraltar Ubrique. Llevamos la misma dinámica. Bueno, pues, y hasta aquí las pistas, ya no os quiero más, aunque sí os tengo que hablar del cartel. Yo he de reconocer que cuando leí Los Protegidos de Don Antonio, yo empecé a pensar en los Antonios más o menos ilustres que pueda haber, ¿no? Aquí en Ubrique, y uno de los que pensé es Antonio García, que es el que sale en el cartel. No te voy a preguntar, no os voy a preguntar si... Don Antonio García. Don Antonio García, si es para jugar al despiste o no. Pero sí os quiero preguntar por un detalle del cartel, y es que habéis incluido el logotipo entre los patrocinadores, el logotipo de Juan Carlos Santos, de la tienda de Juan Carlos Santos, el patadita. Este logotipo lo vamos a llevar siempre. Esté cerrado el negocio, ese logotipo lo llevamos siempre. Juan Carlos Santos, ¿a quien le cantasteis con los aficionados, Kisco y Alejandro? Sí, le dedicamos un paso doble. Paso doble lo escribió Juan Flores, porque salió con nosotros, salió en Los Mejores, en Cabezaismo. El Niño Los Mandados. El Niño Los Mandados, que fue el último, y ya Juan Flores dijo, pues le voy a hacer un paso doble al patadita. O sea, para que nos demos cuenta de lo que suponía, ¿no? De cómo era su manera de ser. No, Cabezaimón salió también. Sí, cuatro años salió. Y este año iba a salir Juan con nosotros. Este año salía con nosotros, Juan. Pero digo que para que veáis, ¿no? Un compañero que al final estamos acostumbrados que de componentes que van, vienen o cambian de agrupación, se fue de la agrupación y le sacaste ya el paso doble por su manera de ser, imagino, ¿no? Claro, ese claro. Era enorme, Juan. Pregonero y pregonero, imagino que decisión unánime, ¿no? Contento de que se homenaje su hombre, su por favor, es que las cosas hay que hacerlas en el momento. Me ha encantado la idea. En el momento. Me ha encantado la idea. Hay que hacer las cosas... Porque si tú pones, más, por ejemplo, a alguien cercano a Patadita, dentro de 2 años ya no es la misma. Más la hija que también, que ella es carnavalera, ya ha salido la comparsa muchos años. Y yo lo vi, vamos, a mí me encantó. Cuando me enteré de la propuesta, perfecto. Perfecto, para mí perfecto, vamos. Pues la hija María del Mar, que va a ser la encargada de poner voz. Ella dice que el pregonero es su padre y que ella lo que va a hacer es ponerle voz, ¿no? Al pregón de su padre. Tenía aquí por aquí apuntada. Imagino que iréis por la misma línea, va por la misma línea el repertorio de la chirigota, me imagino. Referencias marroquineras, referencias a lo local. Incluso Alejandro, cuando hablas de temas más nacionales, siempre te lo llevas un poquito al ámbito del petaquero, ¿no? Sí. Por ejemplo, me acuerdo ahora, cuando has sacado paso doble a la política nacional, luego, por ejemplo, has criticado a petaqueros que hayan votado a la ultraderecha. Uh-huh. En ese sentido, ¿podemos esperar más o menos lo mismo? Sí, pero este año... No. Puedes esperar lo que quieras, yo te llevaré lo que yo quiera. Hombre, algo tengo... mencionando la ultraderecha, que no... No, pero me refiero a referencia a lo local, y... Sí, eso es localista, total. Es más, otro año lo mismo hemos llevado este cosillas, que las puedes cantar en cualquier lado, que pueden llegar a entenderla, pero este año es súper localista, porque es que todo lo que llevamos es de aquí, todo. Pues mira, hablaba con el cuarteto, y le preguntaba que qué les había funcionado más a ellos en los últimos años. Si un humor más general o un humor más local. A ustedes, cuando soltáis un chiste de aquí de Ubrique, cuando soltáis un chiste de ámbito general, ¿cuál creéis que gusta más? Yo es que algunas veces lo que tienes que pensar, por lo menos yo, algunas veces lo que hay que pensar es que tú vas a cantar en Ubrique, que a ti lo que tú vas a soltar por la boca es para los ubriqueños. Hombre, que venga de fuera, claro, se queda ahí un poquito ahí como diciendo, ¿este quién es este? ¿Y esto por qué va? Pero claro, ahí está, un año lo hacen más nacional, que te entienda todo el mundo, otro año según el tipo, cómo vaya sucediendo, ¿sabes? Uh-huh. Este año es local. Este año local. 90% lo que a muerte. Muerte con Ubrique. A muerte con Ubrique. Hablábamos también de las fechas del carnaval. Vamos a empezar el 9, vamos a terminar el primer fin de semana de marzo. Hablábamos, digo, el otro día con el cuarteto sobre si el carnaval, una fecha fija al carnaval de Ubrique o no. ¿Vosotros sois partidarios de ponerle una que el carnaval tenga? En Cádiz están ahora con esa polémica. Claro, por eso, al hilo del paso doble el día antes, pues lo saqué con el cuarteto el tema. ¿Y nosotros qué os parece? A mí me parece bien, Quillo, que haya una fecha fija. Yo también. La verdad que sí. Yo soy partidario también de que haya fecha. Que diga, por ejemplo, la segunda semana de febrero empieza el carnaval. Es que yo soy partidario siempre de que, mientras que a lo mejor te puedas dar una semanilla más de febrero para repasar y para todo, para llegar tú bien, mejor. Por lo menos pienso yo. Pues yo eso lo veo absurdo. Porque si tú tienes eso de decir una semana más para repasar, para vamos a ver, si tienes la fecha del carnaval, ¿sabes cuándo empieza? O sea, que todos los repertorios lo tienes que meter antes. Después la última semana. Después se pierden muchos días de ensayo con el tema de la Navidad y de los Reyes, que tú no puedas disfrutar lo menos, porque en Cádiz se abrió ese debate también. Yo porque tengo que estar ensayando y le estoy quitando tiempo a mi niño para estar jugando con los Reyes, que parece una tontería, pero no lo es, que vive dentro del carnaval, sabe lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, si pones una fecha fija, ya sabes, tienes para cuadrar. Este año ha venido de lujo, las Navidades, canción fin de semana, hemos podido ensayar esa misma semana. Había estado entre semanas ensayando. Vosotros este año os ha venido todo de quizás por eso también estáis tan bien, ¿no? Este año, empezamos desde principios de octubre, ¿no? El primero de octubre, primer fin de semana de octubre, de la semana de octubre, 3 días, y yo le dije a esta gente que yo, pues cuando terminemos las Navidades, pues metemos 4. Pero no nos ha hecho falta. Y estábamos pensando en quitar uno de los 3 cuando si vemos que es verdad, porque no te masacas. Vamos, sobrado. No, la verdad que este año el año pasado, el día del ensayo general allí todavía la última cuarteta la estábamos la tenemos recién metida. Este año la tenemos toda, pero quizás también por eso, porque la Navidad os ha venido, os ha caído bien y no hay... Y eso tiene mucho que ver, Rubén, porque son ensayos que se pierden en tres semanas. Entonces este año, como es lo que ha dicho Leandro, ha venido bien. Y este que es muy no paciente, se pierde. ¿Es que? Este que es muy paciente. ¿Cómo es Alejandro de director? De director, bueno, hombre, no es muy peor. Muy impaciente, ¿no? Adrián, ¿cómo es? Impaciente tiene que ser, porque si no es paciente, lo sabo. Adrián, ¿cómo es? No, hombre, es bueno. No, pero quiere todas las cosas al momento. Diego, ¿cómo es? De lujo, es de lujo. Porque si fuera más dejase un poco... No, ya la gente no llega. Él sabe, él nos conoce y él sabe los límites. Os mete la caña que necesitáis. Tampoco, es que no nos hace falta que... Caña, lo que sí se cumple, que es lo que yo, que es lo que es verdad, lo que yo siempre ha dicho Kiko, Pedro, Ale, nosotros no ensayamos dos horas, ni una hora y media, y pasa, hombre, un día puede ensayar una hora y media, una hora y cuarto, pero nosotros de 9 a 10, y aprovechamos el tiempo, intentamos no hacer descanso, y a las 10 estás terminado, puedes aprovechar para irte para tu casa con tu mujer y tus niños, o lo que tengas que hacer, y no hace falta de 9 a 11 agobiado. Me entiendo, no, sobre que todo porque... Ahora, pero de 9 a 10 aprovechando el tiempo. Entonces, eso sí, siempre se respeta a la chirigota. Por lo menos desde que yo entré. Yo este es mi tercer año con ellos. Sobre todo porque, como decía Lale, que tenemos oído. Es eso, es que te queda. Y cada vez que tienes el paso doble, si lo has metido entero, lo repasas. No, ¿para qué te sirve pegarte 3 o 4 toda la semana ensayando el mismo paso doble al final? El paso doble lo va a conseguir y no lo va a mejorar. Pues lo ensayamos, ya está. Una vez que está metido, hay más letra. A meter letra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no más sacamos el paso doble, nos pegamos tres ensayos, 4 ensayos seguidos. Buscando cualquier detalle. Sobre todo cuando se empieza a ensayar, siempre solemos decir que tenga variedad. Que si tiene una cuarteta, si tiene... siempre empieza con el paso doble, pero que no sea el paso doble solo, que tenga ya algún cuplé o tenga otro paso doble más, que para ir metiendo letras. Porque eso de un paso doble. Y más acá, al final eso va a copiar. ¿Qué orden ha salido este año las cosas, Ale? El paso doble de Medía y luego a partir de ahí, ¿qué te ha surgido más rápido, más y mejor? Paso doble, hice paso doble yo 3, ahí está. Y después... me puse con la presentación mientras que Diego me hacía la musiquita del cuplé. Es que te estoy preguntando porque siempre me gusta preguntar si el año en Ubrique ha sido más de pasodobles o de cuplés, si ha habido temas suficientes como para crear el repertorio. Me temas siempre hay, si no lo hay se buscan. Temas siempre sacan. Nosotros llevamos lo mismo que el año pasado, 4 pasodobles, 6 cuplés, presentación de popurrí. ¿Cuánto? 4 pasos dobles. 4 pasos dobles. ¿Y cuántos cuplés? 6 cuplés. Y 6 cuplés. 4, bueno, en la misma la línea de... Todo el año, es más o menos lo que salimos porque acá. Porque es que ya lo tenemos visto y comprobado. Saca 5, saca 6 y al final cantas 3, 4 los mejores, que bueno, entre comillas, que tenga. Entonces nosotros con 4 vamos bien. 4 lo cantas en todos lados. Tiene un repertorio cortito. Puedes cantarlo en todos lados. Los repertorios son 40 minutillos. ¿Han salido rápido los pasos dobles entonces este año? Depende, Guillo. Algunas veces empieza muy bien, te sale otra cosa mejor y le dan más. Sale la cosa mejor y ya lo tienes que cambiar otra vez de... ¿Pero porque te surge otro tema o porque surge otra manera de contar la cosa? Exactamente, porque surge otra manera de contar... ¿Te ha pasado alguna vez que un tema que tenías pensado ponerlo a paso doble lo has pasado a cuplé o al revés? ¿Algún tema que has dicho, voy a sacar el chiste de esto? Yo recuerde ahora mismo, ¿no? Que yo recuerde, ¿eh? Lo deja, es que lo deja parado y hasta que no le sale los renglones que tenga que completar, no lo completa. Pero el momento que tenga la historia en la cabeza, lo suelo hacer del tiro. Vaya a cantar los cuartos en el Fatou. Se ofreció el cuarteto para cantar el de David Benítez, para cantar los primeros, los otros 4 por sorteo. ¿Estáis contentos con Sí, me di igual, cantar los cuartos. Ustedes, si siempre el día del Fatou, luego habéis aprovechado para cantar en otro sitio, ¿no? Sí, nosotros cantamos a las 9:30. ¿Carabó? ¿Carabó? A las 9 en Carabó, ¿no? A las 9. 9:30. No, 9 en Carabó, 9. 9 porque cantamos, comemos algo ahí rapidito y ya nos vamos para el colegio. Y después vamos al Malaca, después del colegio. Ah. Somos los primeros que cantamos en el Malaca. El día 9. El día 9. Uh-huh. Sí. Este año podemos ser los primeros. No, somos los primeros. ¿Vais a hacer ensayo con otra ensayo familiar? Ensayo familiar lo vamos a hacer. que es el día 2 de febrero y está... Que no es ensayo general. Ahí se accede con invitación, ¿no? Ahí se accede con invitación... exclusiva. Exclusiva, tenemos allí la película La Puerta con los tickets y no entra, no se cuela ni uno. Cobramos entrada, las entradas están repartidas. Hombre, que se diga que es familiar, que no es un ensayo general, que es que no los cuatro amigos y los cuatro familiares. Que no se moleste nadie. Pero el año pasado sí recuerdo que hiciste ensayo con el cuarteto de Miguel Domínguez, que vinieron, nos contaron un poquito el repertorio también, vinieron, que le sirvió a ellos también un poquito para ver cortarse vuestra reacción. Este año también vais a repetir, de momento no. De momento no han comentado nada. No sé. Y lo que sé es que esta gente, el video y esta gente, el Flaky, van a colarse un día inesperado, a lo mejor de la semana que viene. me lo dejaron caer ayer, digo, pero yo, pero que ya un día, dice, ya, pues vamos otro por allí. Bueno. Que la lleven fría, ¿no? Digo, la cerveza, por favor, ¿no? Que si no, Perico no los va a dejar entrar. Que no los deja entrar, ¿no? Pedro, Ale, los cuatro pasos dobles y los seis cuples va la sorpresa de este año, ¿o no hay sorpresa? Es que al final la sorpresa va a acabar siendo un año de año que no haya sorpresa. Nos vamos a quedar todo... Sí, hombre, hay algo. Hay otro más de sorpresa. Sí, o sea, cuatro y seis, que en realidad son cinco y seis, ¿no? Ahí está. Venga, algo sorpresita pues... la vez. Pues hasta aquí ¿cómo nos conoces ya? Hasta aquí podemos... El año que no me traigáis nada, pues me sorprenderé. No sabes tú nada, Rubén. ¿Qué más? Han sonado los pulsos horarios, que son las 5. ¿Qué más me contáis? Vamos a estar hasta las 6, ¿no? Pues Fran, ponme no tiene nada que hacer. ¿Algo más que queráis añadir a todo esto? Nada, como siempre, a disfrutar del carnaval. Esto se trata de disfrutar y de pasárselo bien y ya está, poco más. 5 grupos oficiales este año, hasta 8 que tenga constancia yo de callejera. El año pasado, más o menos en la línea. Fueron menos oficiales, pero fueron muchas callejeras que al final estuvieron... El carnaval como siempre. Pero es que al final estuvieron las callejeras estuvieron al final, casi en todo sitio. En todos los eventos, todos los actos. Que es lo que yo digo, que al final... Sí, al final no vaya, que no entiendo. Sí, el tema de legales, ilegales, de si al final todos vamos a los mismos sitios a cantar, si bueno, al final, el FATOU y la única diferencia es que no se apuntan, no van a las reuniones del ayuntamiento, no, eso. Y no van al FATOU, lo demás van a todos lados a cantar. Bueno, pero vosotros en las reuniones pues tenéis esa capacidad de, oye, al concejal de turno, oye, más o menos la barra. De organizar, vale. de mantener un orden para no llegar allí y tener que estar que la no sea, claro. Pues ya mantenemos nuestro orden, que tenemos que cantar aquí. Los cuatro sitios que tengamos que cantar, mantener un orden. Ya está, no sirve para otra cosa. Pero sí es verdad que los eventos que fueron larguitos, digo, la fiesta gastronómica, los sitios de agrupación. Claro. Al final no éramos tres, como claro. Íbamos a hacer en un principio. Y eso, Kisco, lo notasteis en el público, en el sentido de que había gente, ¿estuvo la gente del año pasado dispuesta a escuchar? Sí, hombre, el que le gusta el carnaval, tú más o menos conoces. El que le gusta el carnaval, ese va a escucharte. Luego hay de todo. Hay gente, hay sitios que no puedes cantar y sitios que te escuchan. Pues dime el mejor para ti. Para mí, el FATOU. Ale. ¿Cómo cantar? Sí. Ya luego para disfrutar es otra cosa. FATOU y Gavilán. FATOU y Gavilán. El Gavilán también, un buen sitio. Yo igual. Que claro. Se recupera este año también, vaya a estar en el Gavilán el viernes, el día antes 16. De la 16, el 17 la chicharrona. Hombre, y las papas aliñadas. Ya lo recuperamos el año pasado y este año tampoco podía faltar. Y le damos las gracias a todos los colaboradores que tenemos nosotros en el cartequillo, que en verdad es una ayudita buena que nos contrarresta el dinero que nosotros tenemos que poner, pero vamos. Es que si no, Richard te no cobra. Hombre, por favor, claro. Quiero agradecerle a todo el mundo, pero en especial también hay un muchacho en Grazulema que es Salvador Torreño, uh-huh. El dueño del Barzulema, que siempre está a mi disposición, siempre puse, anuncié en Facebook que íbamos a salir el cartel, me dijo que yo, que te dije que quería colaborar contigo, y en verdad, el muchacho no dubrique, no tiene por qué hacerlo, y ha querido colaborar con nosotros y pues le sacáis un bolito también. Subí un día a Grazalema y le cantáis algo a Salvador. Algo me comentó. A ver cómo lo cuadramos. Diego, un sitio, el que más te gustó. Pues mira, a todos. Yo traigo gente de fuera, amigos, y flipan en colores. Y aquí tiro una lanza a favor de que valoremos lo que tenemos, porque la gente flipa. Y es para flipar, porque, joder, es que aquí se apoya mucho el carnaval. Quitando tres cosillas de la chorizada, vale. pero que debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Bueno, se me ocurre mejor mensaje, no sé si ustedes tenéis, Quisco, que antes cuando estabas hablando lo del Ubrique, de la barra y tal, te estaba recordando con la chirigota del Celu. ¿Sí? Y te lo tenía que decir antes de estar hablando de que no necesitaba el dinero el Ubrique este año. Que gracias a los cuatro por estar con nosotros, que os vaya el carnaval de maravilla y que el año que viene nos lo contéis aquí, ¿vale? Venga, vamos allá. Muchas gracias. Hasta luego, Rubén. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos.